Córdoba. Tres sujetos asaltaron a personal de la empresa de limpieza del colegio Gabriel Taborén. Fuertemente armados, redujeron a la encargada de limpieza, quien llegaba en un taxi con el dinero. Tras reducir los malvivientes, se apoderaron de 12.800 pesos destinados al pago de haberes de parte del personal. La provincia diseña junto a otros organismos la lucha contra el narcotráfico. Será una reunión en Rosario de la que participan además legisladores, gendarmería, prefectura, policía federal, policía provincial, aduana y AFIP. El secretario de Seguridad, Horacio Girardi, dijo que la intención es profundizar los operativos encarados en los últimos años. Esta tarde se conocerá la sentencia del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Se trata de la causa en la que Horacio Quique Barcos está acusado por los delitos de secuestro, privación de la libertad y tormentos contra la bibliotecaria Amalia Ricotti y su entonces esposo Alberto Tur. El hecho data de mayo de 1978, cuando Barcos desempeñaba como personal civil de inteligencia. Recordemos que la semana pasada se escucharon los alegatos de las partes, donde la defensa pidió la absolución, mientras que los fiscales y la querella pidieron 15 y 21 años de prisión respectivamente.